Galegos no baixo. Bueno, pois estamos escuitando nestos intres, señoras e señores, o último disco de Carlos Núñez, Inter de Celta. E a peza chamase Jota do Porto do Cabo. E temos o Carlos... E temos o Carlos Núñez, pois, ao outro lado do teléfono. Vale, pois veña, imos a falar. Carlos Núñez, son Armando Fernández, moi boas tardes. Hola Armando, como estades? Moitas gracias, Carlos, un Xulio. Aquí o Xulio Couchil. Temos no corón un admirador teu que se chama Manuel Marín. Tamén te saúda. Encantado, Carlos. Hola, Manuel. Que nome máis galego tes? Pues... O apellido sí, parece. Sí, el apellido ¿no? sí, pero... De por desgracia, no de gallego tengo moi pouco. Bueno, é igual. O caso é que... eso, como un fósforo de Carlos, non? Pois eu tuve a sorte de ir ver a Núñez, a Carlos Núñez. Sí. En Gracia, unha das veces que veo, sí, que presentaron un CD fermoso que pito lá polo Brasil. Sí, sí. Eso foi a última vez que apareceu por aquí, ou sí, a penúltima, non? Porque, exactamente. Visita moitísimas veces Cataluña, o noso gaiteiro internacional. Sí. En primeiro lugar, moitas graciñas por atendernos, porque, bueno, sempre sí, que te chamamos, sempre eres tan agradable, tan, tan accesible, que non todo o mundo é capaz de poñerse... Eu a veces dame un pouco de apuro, porque ser un gaiteiro de tanto desto, sí, dame un pouco de... Un grande artista. Sí, además un gran artista. Parte que me dá un pouco de... Eso, pues moitas gracias, bueno, falanos da recente, bueno, da inminente actuación que tes prevista para esta fin de semana xa aquí, non? A verdade, Armando, Xulio, Manuel, é que Cataluña é un país fantástico para a música celta. Cando faz así un pouco memoria de cantos concertos que fixemos polo mundo, Cataluña creo que é dos países onde máis tocamos. Pois mira, a verdade, este fin de semana vai ser apretado porque vamos a fazer concerto en Manresa, sí, na Nova Alaya, True, e en Torroella de Montgrí. E entón... Esas últimas son acompañados de personal catalán en Xebre, non? Claro. vamos a invitar a moitos gaiteiros e gaiteiras galegos de que nos acompañen. E un pouco, esta tríada de concertos vai ser un pouco unha especie de precalentamento, porque despois, ademais, o día 30, o 30 de decembro, casi noite bella, o 30 de decembro, toca Palau da Música. Palau da Música, que sí, eu sei da tua afición, do teu cariño precisamente por ese palacio, non? Sí. Que é acolledor e ao mesmo tempo cada vez que ves, enche. Sí, sí. Bueno, Carlos Núñez enche en todos os sitios onde chega. Pero no Palacio, eu sei que el séntese moi moi moi a gusto, non? Carlos, perdimos. Non. Lembra moito Galicia, non? Sí, está moi ben tocar nos grandes escenarios, pero é certo que hai moitos lugares como estes tres concertos que vamos a hacer ahora, Manresa, Vilanova y Torroella, onde podes estar moi perto da xente, ¿verdad? Uh-huh. Estes concertos onde podes facer amigos, podes falar coa xente despois uh-huh. do concerto, uh-huh. Súbense o escenario sin ningún tipo de problema. Uh-huh. Esos son os concertos seguramente que máis relaxados, nos que disfrutas máis. Bueno, isto vai ser unha festa. Ademais, ten o violinista dos Chieftains a acompañarnos. Ostras. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Bueno, tamén terás acompañamento, o día 30 terás acompañamento dos gaiteiros de xa o ano pasado estiveron contigo os de Badalona, os rapaces de rapaces de Badalona, de Agarimos e de Xuntanza. Bueno, que en realidad todo o mundo te quere e nos apreciamos te moitísimo e desechamos que teñas pues, moitísimos éxitos. Pero fálanos de ese participación dos amigos Lumia que tamén estarán contigo aí en Manresa. Sí, a verdade é que vai estar cantidade de xente, amigos que se van a acercar. Estes mozos, Lumia, son un grupo de Barcelona, música celta, rock celta, pero eles son de Barcelona. Forman parte de esas sorpresas, ¿no? O mellor, cando xa está o concerto anunciado, de pronto hai xente que te chama, oye, qué bonito sería se sumamos aquí este proxecto. Pues nada, dixemos, pues nada, vide ao concerto de Manresa, vamos a facer aí unha premier todos xuntos, vamos a tocar música catalana, el estando música galega con nós, e tamén no Palau, creo, que tamén veñen. E, oye, o dos gaiteros galegos tan xóvenes aí de Cataluña, eso é fantástico. Sempre, sempre que voltamos por Cataluña, sempre procuramos invitar novos talentos, mozos e mozas. Ademais, cando voltas, o mellor, pois, dous ou tres anos despois, van crecendo, van mellorando, o nivel vai subindo, é unha maravilla. Sí. Manxeco, dono voltas e amarejo mor pensar. Isto é Lumia. Rock que te coñeces moito, non, Manuel? Sí, yo me gustaría preguntar una cosa, sí. Carlos, quiero aprovechar. Carlos, ¿qué te queda ya por hacer experimentando con la base de la música celta? Porque has probado Ray Cooder, has probado los Chieftains, has probado incluso lo que antes hablábamos de música brasileña. Sí. ¿Qué te queda por hacer ya dentro de lo celta? Incluso recuerdo colaboraciones con cantaores flamencos. ¿Qué crees que te puede quedar ahora mismo para mezclar con la base celta? ¿Con qué podrías mezclarla? Pues muy, muy buena pregunta, Manuel, porque es cierto que empezamos por lo más difícil, seguramente, aquellas colaboraciones con el flamenco, que parecía algo complicadísimo, ¿no? Me pasé 3 años el consiguiendo romper esas barreras, o cuando en el primer disco pues grabábamos con los Chieftains, que ahora es algo normal, pero entonces el grabar con irlandeses era una cosa marciana, ¿no? Uh-huh. Pues fíjate, el último proyecto en el que estoy metido, tenemos ahora 2 conciertos muy curiosos. Uno va a ser en Viena, en la famosa sala, el Musikverein, está donde todos hemos visto los conciertos de Año Nuevo, ¿verdad? Bueno, sí. En esa sala vamos a hacer concierto con orquesta sinfónica, o sea que vamos a llevar la gaita, la música celta, a ese tipo de sala. Y bueno, es a finales de enero. Uh-huh. Y unos días antes tocaremos en Glasgow, en Escocia, y ahí estoy preparando un nuevo proyecto que se llama Atlantic Corridor, o Corredor Atlántico. Uh-huh. Y resulta que ahora pues Escocia está un poco reivindicando que entre Galicia y Escocia, entre la península ibérica y Escocia, siempre hubo mucho contacto, siempre hubo desde la antigüedad. Ay. Alguna cosa pasa. Alguna cousa pasa coa comunicación, non sei. Que temos a veces as coberturas regulares, non? Estarnos a escoitar, Carlos. Temos algún problemiña de comunicación. Bueno, vamos a intentarlo de algún xeito. Poñemos un temiña de Carlos e, mentres tanto, intentamos volver a comunicarnos con Carlos, que a cousa... Tecnológicamente, sí, bueno, sabemos esto, que o directo esto, pasa, non? Exactamente, isto é un cousa do directo. Sentimos moito, veña, música para se continue. Thank you. comunicarnos con Carlos Núñez con esta pieza que se titula Un Galicien Libre a París. Un Galicien Libre a París. Bueno, Galicia Libre en París. Que, sí. que estábamos a falar, que estábamos diciendo ti, Carlos, que falabas do traballo ese que tiñas previsto en Viena. No, ya había, creo que había empezado a comentarnos lo del corredor del después, Atlántico, ¿no? Sí, exactamente. E despois falabas da música atlántica, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues resulta que los especialistas de Escocia dicen que la gaita escocesa viene de la gaita gallega. O sea, que les llegó la gaita de nosotros hace siglos. Y que la gaita gallega es una de las más antiguas que existen en la franja atlántica. También dicen, por ejemplo, una cosa muy curiosa, que los kilts, los famosos kilts, los cuadraditos de las faldas, que se los hacían en Barcelona. ¡Ostras! Hombre, ¿dónde estaba la fábrica textil, no? ¿Dónde había textil, no? Lógicamente. Claro, claro, exactamente. Sí. Fíjate tú cómo todo se une. Atlántico corrido, sí. Eso demuestra que Omar era una comunicación continua. Entonces, pues a música celta está chea de... soños comuns, historias. Bueno, atopamos, por exemplo, unha lenda increíble. Bueno, non é unha lenda, unha historia que pasou de a batalla de Glenshill, ali en Escocia, onde Rob Roy, que era un pouco como o Robin Hood dos escoceses, loitou para liberar a Escocia dos ingleses, e ali foi o Batallón Galicia, o Reximento Galicia. Claro. Entón, pois, xuntos loitaron, e os galegos, pois, desapareceron nunha montaña arriba, por eso din que, pois, nunca máis soubo deles, e que ahora hai moitos escoceses morenos por aqueles galegos. Bueno, moito traballo, moita preparación e moita investigación estás a facer entonces neste caso, non? Sí, desde logo. Non é solamente música, tamén que investigas. É apaixoante, porque cando estás ali unha semana con eles traballando e aparecen tantas cancións en común, tantas historias, sobre todo porque a nos contaronos a historia pois de un xeito, non? A eles xa os contaron de Londres, e nos pois contounos a historia pois como quixo contar neste caso a capital de España, non? Exactamente. Nunca mellor dito. Sí, sí. O certo é que estamos voltando a darlle forza pois ao que se chaman as culturas periféricas, non existimos. Bueno, ti faz valer a nosa tradición galega e ao mesmo tempo o que dicía Manela fai un chisquiño que bueno, fusiona la de tal xeito que non parece galega, si, e tampouco parece andaluza, non? Exactamente. E ademais atréveste coa interpretación de certas pezas a nivel de auditorio, non? Porque non teñen, que a veces non teñen nada que ver precisamente coa propia gaita, que algúns teñen a gaita nada máis que para acompañala coa pandereta, non? Bueno, son as sorpresas da música. Sí. Por exemplo, encanta tocar o opera de Ravel coa gaita. Cando descubrimos que Ravel viña de vacacións a Aragón, en Aragón escrito unha melodía que din as linguas por ali por Aragón, era unha melodía que se tocaba con gaita aragonesa. Seguramente por eso ese bolero de Ravel funciona tamén coa nosa gaita. Claro. Esa intuición non suele fallar. Vale, ti eres un bolero. ¿Sabéis quién bailaba bien este bolero? Cantinflas. Bueno, esa interpretación no la fai calquera gaita ni calquera gaita. No, no desde luego. Por cierto, como profesor, que ya hay tiempo que fas, a tu participación na fundación también vese premiada con xente de muchísimo valor, ¿no? Perdona, ¿puedes repetir? Cortouse. Ah, decía que esta interpretación da gaita non a fai calquera gaita, nin tampouco calquera gaiteiro. Por outra parte, ti como profesor, seguro que estarás encantado pois co eses elexidos cinco novos talentos para a Bolsa de Excelencia Artística, que en parte ti tamén serás profesor deles, non? Estás moi ben informados. Bueno, seguimos-te e queremos-te. Bueno, a verdade é que era un soño que eu tiña dende había moito tempo. Móvete un chisquiño. Agora. Así, mellor? Mellor. Perfecto. Sí. Ok. Pues, cando eu xiraba cos chisquiños polo mundo, decía, caramba, que sorte teño. Sí. Isto é unha oportunidade increíble para coñecer os segredos do edificio, ¿no? Sabe como se fai un concerto profesional do mundo. E moitas veces pensei, bueno, que pasaría se levásemos xóvenes con nos, como se flautista de Hamelin, ¿no? Con todos os xóvenes recorrendo o mundo. Sí, bueno, pues, ao final, logramos, pues, a xente de a Fundación, Banca, pues, apoyaron a idea e presentáronse 50 xóvenes talentos. Aí había de todo, bailarins, cantantes, instrumentistas, xente boísima. E estamos, bueno, encantados. Hombre, bueno, pues, además con este mestre poderemos disfrutar de personalidades, bueno, da excelencia artística, ¿no? Da excelencia que vos amosades, ¿no? A verdade é que hai moitísima xente aí con moitas ganas, como eu de verdade que creo que vale a pena apoyar a todos estes mozos. Hombre, estou pasando un momento moi complicado para poder ser adiante, pero tamén é certo unha cosa, cando son xente como os outros, que xente que xa leva a emigración, a memoria, xa sabe o que é, sobre o día adaptarse a outros mundos, a outras culturas, a verdade é que normalmente estamos como preparados para ese viaxe, ¿no? Ese viaxe que pode dar todo tipo de sorpresas. E a verdade é que sinto-me moi identificado con eles. Agora que temos estes cinco mozos e mozas que ven a algúns concertos, a ver quen sairá de todos eles, a verdade é que tengo esa ilusión, aquella ilusión que eu tiña con esa habituana, que a ver, que tú sobre tu escenario, tratas, procuras volver a ser aquel loco. Esa ilusión que hay la música que guava. Hombre. Yo, sí, me gustaría preguntarle a Carlos si él recuerda cuando tocó aquí en el Altaveo, en San Boi. Ahí, San Boi, que estuvo, sí, que también estuvo aquí en el Altaveo. Tuvo una grande afluencia de público, ¿no? Jamás había visto a la plaza tan llena. Lo digo de verdad. Sí, es cierto, sí. ¿Recuerdas, Carlos, cuando tocaste aquí en San Boi? Creo que tivemos otras megas en los sonidos, o escuché San Boi. Caray. ¿Qué digo? Sí, sí, que dice Manel que aquí en San Boi también actuaches, nunha zona, bueno, precisamente, non hai moitos anos, non? Precisamente... Oh, claro que sí, San Boi de Llobregat, un dos primeiros concertos que fixemos en Cataluña. Para sí, 14 claro. O 15, o incluso, sí. Yo creo que más años. ¿Eh? No, tantos. Sí. Sí, él es muy novo, este es un rapaz. No, ya tenemos una edad, tanto él como yo. Carlos es muy novo. No falemos de anos, que hay mucho que contar. Bueno... Y luego quería también preguntarle, ¿cuál es el país fuera de aquí que más te ha sorprendido que la gente acoja tu música? La verdad es que el que parecía más difícil de todos, que era Estados Unidos, porque bueno, son los opinion makers, ¿no? Son los creadores de opinión, los que siempre dicen, esto es bueno, esto no es tan bueno, sí, lo mejor es el rock, lo mejor es el pop... Y parecía imposible, ¿no? Al principio, yo recuerdo cuando empecé a girar allí con los Chiefs, parecía imposible convencerles de que pudiese haber música. No hacía. Vaya. Pero yo ahora mismo he sido un cariño, una ilusión de la gente de allí. Carlos, muévete un poco, por favor. Ahí, temos a veces a dificultad de comunicación. Perdémolo un pouquiño, pero bueno, que en realidad como ti dices, a ver si se move un pouquiño, un chusco, somos capaces de escoitarlo mellor. Carlos, escoitábarnos, non? Vaya. Se ha volto a ir. Volves a ir. Sí. Móvese de tal maneira que bueno, ainda nos quedan 3 minutiños, a ver si é capaz de aguantar 5 minutiños máis e somos capaces de falar con él. A ver, outra peza máis para poder escoitalo. Toma. Cal. a tres. É unha interpretación escocesa, sí, de Brian Matheson, un mix de Big Bang Weedy. Dicen que a terceira é a vencida, a ver se é verdad. Ten que disculparnos que estemos tanto tempo aquí incomodando, pero Carlos, a verdade é que nos falar contigo para nos é unha delicia, e entonces é un privilexio, posto que nos considerámonos precisamente primicia neste aspecto, non sei se outras emisoras locais fan o mesmo, pero non, sí que intentámolo na maior parte das veces. Carlos, estábamos a falar do traballo que estás a facer como profesor, non? Tamén estabas a falar de qual era o país que mellor te recibía, non? Bueno, quedaste completamente desconcertado, por así decirlo, pues, na interpretación e no traballo que fixestes en Estados Unidos, non? E hai algún país máis? Sí, bueno, hai países que sorprende, claro, cando vas a Xapón por primeira vez, dis, bueno, isto sí que é marciano, isto é imposible, sí. Pero bueno, dende entón creo que voltaríamos a Xapón 15 veces. Caray. Bueno, porque ti non interpretas solamente coa gaita, sino que interpretas con varios instrumentos de, bueno, falar a flauta. ¿Cuántos instrumentos flautas tocas, Carlos? Aproximadamente. Yo siempre digo que tengo básicamente dos amores. La gaita es el amor pues más aristotélico, más carnal, ¿no? La gaita es más sensual, más sexual incluso. Sí. Pero la flauta es como más el amor platónico, ¿no? Entonces, con esas dos paletas, yo creo que tengo todo lo que necesito. Sí, pero non é solamente ser dos os únicos que utilizas, sino que empregas moitísimos máis. A verdade é que, bueno, ademais estás acompañado sempre con personaxes ou por lo menos con intérpretes, los grandes, artistas, ¿no? Fora de serie, non? Los artistas de LT. Algún deles da familia. Sí, bueno. Es unha maravilla. Poder xirar co teu irmán, iso é. Pero a verdade é que non sempre temos como unha máxima, non? Cando vas en xira, son o mellor, pois, nos facemos como 100 concertos cada ano. 100 concertos, anualmente. Entón, realmente, se non xiras con amigos, con xente que estés a túa familia, sí, non vale a pena. No. Ten que ser xente coa que o pases ben, ten que haber unha confianza total. É moi importante que se xa xente maravillosa, non? Como son os meus compañeros. Compenetrados, non? Pois con tanto concepto, cando estás en Vigo? Sí, sí, a verdade é que sí. Na casa. Cando se volta a casa, a verdade é que se disfruta o doble. É un pouco como esta xira de Navidad, non? Sí. Agora que pasámonos o ano enteiro tocando por Norteamérica, por Europa, por Latinoamérica e tal, de pronto voltas a casa por Navidad e todo o ves de color, sí, rosa, hasta nin existe a crisis, só sí, ves as cousas positivas na xente, te parece todo auténtico, sí, te parece que a xente tan de verdade. Sí. Bueno, eu creo que isto o sabe todo o mundo que emigra, toda a xente que está de rabia, xa fora e tal. Depois, cando voltas a casa, sobes bondades e, aparte, positivas. Sí, sí. Porque é como si viras todo de novo, como se nunca o viras. Sí, seguramente vemos as cousas dende unha perspectiva amplia, ¿no? Sí, exactamente, totalmente diferente. Cantas veces, además, ¿verdad? Estás con xente que anda polo mundo, pero isto lle pasa aos galegos, lle pasa aos escoceses, aos irlandeses, e te din, os mellores son os que saíron fora, os que tiveron que esforzarse, eses despois son os que son galegos por decisión propia, porque queren, porque aman realmente. Exactamente. Bueno, como digo, temos as dúas mitades. Bueno, perfecto, ¿no? Sí. Entón, agora mesmo non nos deu tempo de falar do Interceltic, do último traballo, pero que, bueno, es xa o penúltimo, posto que xa estás traballando, como acabas de explicarnos e ao comenzo de ese traballo que ten tanta investigación do Atlantic Corridor, non? Sí, a verdade que Interceltic, que foi o último disco, é un disco pensado para os americanos. Está pensado para xente que non sabe nada de nós, xente que non sabe nada nin de Carlos Núñez, nin da música celta, nin de Galicia. O sea, cando hai que comezar dende cero, ¿no? Para contar... Nin case de España, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, y a verdade que é unha maravilla poder traer isto agora en xira. Insisto, temos a sorte de que ven John Pilaski, o bailarín e violinista dos Chitkens, un mozo xoven, canadiense, norteamericano, ten o rock tamén aí nas venas, e é unha máquina, porque fai música tradicional, fai música celta, pero ten ese approach, esa cousa de showman que, bueno, as mulleres voltanse tolas, só ten un problema, que parece se monta Robert Redford de xoven ao resto do grupo deixanos a dúas velas. Baila como a peonce, como dicían nosos ojos. Que bueno, tamén hai que destacar unha cousa importantísima, o traballo que fai contigo unha grande acordeonista, non? Que xa nos Sharon. Que nos destacaba precisamente Manuel, non? Sí, bueno, Sharon é maravillosa. É unha moza irlandesa. Eu coñecina dende hai moitos anos. E Sharon é desas persoas que sempre que te atopas con ela, está feliz. Sempre ten ese sonriso, esa... É unha maravilla. Transmite moitísima felicidade. E Sharon un pouco demostra ese amor que temos entre Galicia e Irlanda, non? Aí está, cada vez que tocamos en Dublín, pues sempre procuramos invitala, cada vez que atopámonos polas Américas, sempre procuramos facer cousas xuntos. É unha, como poderíamos decir, unha galega de unha galega de Galway. Exactamente. Moi ben. Da adopción. Bueno, que seguro que terás moitas máis cousas que facer, estamos te incomodando e facéndote perder o tempo, posto que xa tivemos que chamarte durante tres ocasións, pero que, bueno, que convides a todos os nosos ointes a que vayan non somente a Manresa, sino tamén a Torroella de Montgrí e a Vilanova, é que o día 30, bueno, eu quería chirrispar aí ou polo menos turarche da levita e mirar a ver se podíamos, se fóramos capaces de sortear unha ou dúas entradas para verte no palacio. Ah, pois paráceme unha idea fantástica. Sí. Organizámolo. Ai, pois moi ben. Eu chamaremos desde Radio Cornella, que tamén temos o programa o sábado, si podemos falar ben, e se non, pois en outra ocasión chamaremos un momento pola semana. Para intentar na semana que ven, pois dicirlle aos nosos ouvintes, home, se nos chaman e piden algunha cousa con respecto a ti, pois bueno, son capaces de agasallar o Carlos agasallar cunha entrada doble, por exemplo. Avec plaisir, mes amis. Merci beaucoup. De pas de quoi, monsieur. Bueno, Carlos, agradecemos moitísimo. De verdad que nos estamos encantados en Manel, pois... Sí, si me dejas, me gustaría aprovechar para darle las gracias, para decirle que yo, a diferencia de ellos, la música, seguramente la música gallega, la música de gaita, me cuesta algo más asimilarla. Pero gracias a ti y artistas como Sharon Shannon o como los Chestines, esa música celta, yo vengo del rock and roll y vengo de otro rollo, me gusta interiorizarla y te doy las gracias por acercarme a ese sonido. Traer. Caramba, yo creo que es el mayor piropo que se puede echar a un músico cuando se produce esa magia y una persona que viene como tú, de otro estilo, de otro mundo, de pronto descubre una música que le dice algo nuevo. De verdad, yo creo que eso es a lo máximo a lo que podemos aspirar los músicos. Consigues que el sonido de la gaita no sea tan grande. Exactamente, se me haga no ameno, porque es un sonido, pero que no busque ni tiempos ni tan siquiera estilos en tu sonido concreto. Muchas gracias, Manuel. Sabes que en Estados Unidos, precisamente, cuando empezábamos a tocar con bandas de rock and roll americano, la primera vez que aterricé allí con los Chieftains, yo tenía 23 años. Uh-huh. Y me vi tocando en el Carnegie Hall con Pearl Jam, Spin Doctors, The Who, Sinéad O'Connor, Ray Cooder. Sí. Yo no sabía quién era aquella gente, porque yo estaba encantado porque estaba con mis ídolos, con los Chieftains. Pero de pronto, cuando descubrí a posteriori lo que significaban aquellos grupos, y descubrimos que la gaita es la guitarra eléctrica de la música celta. O sea, la guitarra eléctrica ya a la Edad Media es una guitarra eléctrica que tiene 1000 años. Hace el mismo efecto que la guitarra eléctrica. Ese instrumento que tiene esa energía, que provoca esas sensaciones. O sea que, si es cierto lo que me acabas de decir, misión cumplida. No, no suelo ser una persona cumplida, te lo puedo asegurar. Nunca un pelota, dije. Bueno, que é verdade. Eu volvo a repetir o noso agradecemento, que, bueno, voltaremos a incomodarte para decirlle aos nosos ointes que ao son capaces de estar agasallados cunha entrada doble para poder ir a disfrutar dese concerto do día 30. Se che parece, vamos. Estamos en contacto, amigos. Gracias por estar ahí mantendo o lume céltico, o lume de Galicia, como sabedes, y facendo amigos como Manel. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por darnos, por lo menos en mi caso, darme el placer de poder oír tu música. Discúlpanos por tanto tiempo que te incomodamos. Un abrazo enorme. Nos vemos este fin de semana. Vale. Gracias. De acuerdo. Gracias.